cuidado con toda la fuerza. Para espantar cualquier macho beta. Tengo en medio, tengo la siembra. Y con mi tigre manada completa.